la lápida en memoria de la visita de orientación de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y la heroína de lucha antijaponesa Kim Jong-su se levantó en la fábrica de coma de Pyongyang, la del presidente Kim Il-sung en la fábrica de electrodos de Hungnam de la provincia Hamgyong del Sur y la lápida a la actividad histórico-revolucionaria del dirigente Kim Jong-il en la fábrica de alimentos básicos de Saribón de la provincia Fang del Norte con respectivas ceremonias.